La materia hombre y sociedad me parece que es una materia muy interesante, ya que abarca temas de gran importancia, que además me informan de lo que sucede a mi alrededor o en otras partes del mundo. No es solo obtener información, sino también es ver la realidad de las cosas como son, no lo que nos conviene saber, sino lo que está pasando y buscar la manera de cómo concientizarme yo mismo y reflexionar desde mi interior qué estoy haciendo o qué estoy aportando yo. Aquí se tocan temas como la problemática del petróleo, el desarrollo y la biodiversidad, la sociedad actual y uno de los temas que más me gustó, la familia. Esta materia, aparte de su contenido, la forma en cómo se manejó, cómo se estudió, fue muy enriquecedora, ya que me aportó muchas cosas nuevas y la enseñanza de la materia, hombre y sociedad, como tal, para mí fue muy valiosa.